Cuando se inició la pandemia, decidimos continuar con el servicio alimentario escolar de otro modo. Cuando iniciamos la pandemia, y particularmente cuando veníamos del gobierno anterior, lo que ocurría en las escuelas de la provincia de Buenos Aires en todos sus niveles es que desayunaban 1.200.000 chicos y almorzaban y desayunaban también 500.000 de chicos y chicas. Cuando se inició la pandemia, no pudimos tener abiertos los comedores por motivos epidemiológicos. Eso hizo que, ante esta situación, la provincia de Buenos Aires resolviera llevar adelante una de las políticas de inversión social más grandes que se ha hecho en toda la historia de la provincia, que fue continuar con el servicio alimentario escolar en pandemia. Esto se hizo a través de la entrega de módulos alimentarios equivalentes a desayuno más almuerzo para 1.700.000 chicos y chicas en toda la provincia, en todos los niveles. Así comenzamos. De esa manera pasamos de una inversión mensual de 1.000 millones a 4.500 millones, porque después ampliamos también de 1.700.000 chicos a 2 millones de chicos. Es decir, que hoy estamos en esta situación. 2 millones de chicos y chicas en toda la provincia de Buenos Aires reciben módulos alimentarios en las escuelas que se llevan a sus casas y que son equivalentes al almuerzo y el desayuno en todos los casos. A partir de julio, así estamos hoy, pero a partir de julio, con la situación epidemiológica mejorando, lo que empezamos a hacer es autorizar que se realizaran las colaciones, es decir, los desayunos, en las escuelas. Hoy lo que vengo a anunciar es que a partir del mes de octubre, va a volver a abrirse el servicio de los comedores escolares para el almuerzo. Ya hay desayuno o merienda, va a haber almuerzo a partir del mes de octubre. Y durante el mes de octubre vamos a hacer las dos cosas a la vez. El almuerzo, el desayuno en las escuelas, pero además los módulos alimentarios. Es decir, en octubre y como transición, abren los comedores escolares, pero también continuamos con los módulos alimentarios durante el mes de octubre. Esto representa, y para que tengan en cuenta la inmensa inversión que esto implica, nosotros recibimos allá a fines de 2019 una inversión de 1.000 millones de pesos. Sabíamos que las raciones no alcanzaban, que el servicio era malo, insuficiente y además para pocos chicos. Lo que estamos haciendo hoy, abriendo los comedores, es llevar la inversión durante el mes de octubre de esos 1.000 millones que había a 8.000 millones. La multiplicamos por 8. Así que esto va a pasar a partir de octubre.